Bienvenidos a Abejando. Hoy hablaremos sobre los productos de apicultura y sus beneficios. ¿Sabías que la miel es solo uno de los muchos productos que las abejas nos brindan? Además de la miel, también podemos encontrar propóleo, jalea real, polen y cera de abejas. El propóleo es conocido por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, mientras que la jalea real es rica en vitaminas y minerales y se utiliza como suplemento alimenticio. El polen es una excelente fuente de proteínas y la cera de abeja se utiliza en la fabricación de cosméticos y velas. Todos estos productos son naturales y beneficiosos para nuestra salud. Además, al consumir productos de apicultura, estamos apoyando a los apicultores locales y contribuyendo a la preservación de las abejas, que son esenciales para la polinización de las plantas. Así que ya lo sabes, si quieres cuidar tu salud y apoyar a los apicultores locales, prueba productos APEC. Esto ha sido Abejando. Gracias por escucharnos. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.